No tengo tiempo para pensar lo mal que vivo, lo dudo. No tengo tiempo para pensar lo mal que vivo, la. No tengo tiempo para pensar en lo mal que vivo, la. No tengo tiempo para pensar lo mal que vivo, la. De tanto trabajar, de tanto estudiar. No tengo tiempo para pensar en lo mal que vivo, la. No.